Para muchos, la ley es un resumen de nos. No robarás, no mentirás. ¿Es realmente así? Otros piensan que la ley es un obstáculo para la salvación. Es más, ¿la ley salva? Y si no salva, ¿cuál es el papel de la ley en la vida del cristiano? Estas preguntas las responderemos ahora mismo, porque aquí comienza tu programa Código Abierto. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Código Abierto. En este programa que se emite cada semana estudiamos la Biblia y en esta temporada estamos avanzando un tema muy interesante, la educación. Hoy, en este programa, estaremos hablando acerca de la relación que hay entre la ley de Dios y la educación. Parece complicado tener una relación entre estos dos términos, pero vamos a ver a lo largo de este programa que sí hay una relación de acuerdo a la palabra de Dios. Quiero recordarte que también puedes acceder a todo nuestro contenido de Nuevo Tiempo, todos los programas que emitimos por televisión, a través de nuestra página ntplay.com. También quiero saludar a nuestros amigos que están viendo este programa en diferentes países de Sudamérica y en otros continentes. Así que quiero saludar a nuestros amigos de Uruguay, a nuestros amigos en el área de Brasil, los hispanos y también las personas que siguen nuestra programación, a los amigos de Chile. Amigos, bienvenidos a este programa. ¿Y de dónde nos estás mirando? Por favor, coloca en los comentarios, nos gustaría saber cuál es tu ciudad, cuál es tu nombre, cuál es tu país y saber de qué países y de qué lugares y de qué continentes están siguiendo este programa y la transmisión de Nuevo Tiempo. En este programa tenemos invitados especiales y quiero dar la bienvenida al Pastor David. Pastor, bienvenido a Código Abierto. Hola, hola. Claro que sí, contento aquí. Gracias por la oportunidad de compartir con nuestros amigos que nos acompañan desde diferentes lugares, incluso en los otros continentes, ¿no? Los amigos y hermanos hispanos, colegas, quiero saludar realmente. Contento de encontrarnos por este medio con muchas personas. También quiero dar la bienvenida al licenciado Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Código Abierto. ¿Qué tal, Rolly? Un gusto estar contigo, con nuestros amigos a través de las pantallas de Nuevo Tiempo y prestos para poder analizar, poder hablar acerca de este tema tan importante que está relacionado con lo que es la educación. Hablando de este tema de la educación adventista, ustedes son parte de la educación adventista, están en contacto todo el tiempo con estudiantes, con el equipo docente. Uh-huh. Desde tu perspectiva, Sergio, ¿qué es lo que hace diferente la educación adventista? A propósito, tú trabajas en el área de comunicación. Trabajamos en el área de comunicación aquí dentro de lo que es la Universidad Adventista de Bolivia, pero quisiera remontarme un poquito al hecho de haberme formado en una institución adventista. Okay. Voy a hacer dos comparaciones básicas que creo que la gente va a entender. Hasta la formación primaria y parte de la secundaria, yo estudié en un colegio que no era adventista, ¿no? Ya los últimos 4 años lo hice en una institución adventista y ahí yo pude percibir la gran diferencia que hay. Uno, en relación a los valores que uno aprende dentro de lo que es la educación adventista, okay, ¿cierto? Porque quieras o no, digamos, el hecho de iniciar tu clase orando, el hecho de iniciar tu clase cantando, el hecho de tener semanas de oración dentro de la programación de una institución adventista hace mucha diferencia. Yo puedo incluso resumirlo. Ajá. Que en una institución convencional yo veo solamente una serie de conocimientos que se inculca al estudiante. Así es. En una institución cristiana, una institución adventista, además de los conocimientos, están cimentados en la palabra de Dios, pero hay momentos intencionales y claves de énfasis espiritual. Definitivamente, ¿no? Porque creo que ese es el plus, digamos, que tenemos nosotros como educación adventista. Los chicos llegan a los colegios a formarse en los conocimientos básicos que los puedes encontrar en cualquier otra institución, pero la gran diferencia es fortalecer el área espiritual. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? Básicamente, digamos que los muchachos, los jóvenes y señoritas, pues notan el cambio, o sea, se nota, se percibe el cambio de conducta en los jóvenes que llegan a nuestras instituciones. Recuerdo muy bien que hace algunos años, cuando trabajaba en otro departamento de la universidad, pues llegaban los papás y decían, quiero darles gracias porque realmente mi hijo ha cambiado, o sea, mi hijo no era así, ¿no? Antes de llegar al colegio, antes de estar en las residencias estudiantiles, era un muchacho completamente diferente, ¿no? Y un ejemplo que se me viene a la mente, ¿no? Sí. Una señorita que llegaba y me dice a su papá, por ella hemos empezado a orar antes de los alimentos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ella aprendió eso, ¿dónde? En un colegio adventista, ¿no? Dar gracias por las bendiciones que Dios derrama sobre cada uno de los hogares. Y eso es fundamental. Como te decía, es la gran diferencia que encontramos en instituciones adventistas. Pastor, desde su perspectiva, ¿qué es lo que hace diferente la educación? Y también, ¿qué es lo que la educación adventista pretende ofrecer a la sociedad con los estudiantes que tienen las instituciones? Claro, la verdad que justamente estos fundamentos que tienen la centralidad de Dios en la vida de una persona hacen que esta red educativa haya crecido, ¿no? O sea, realmente ha trascendido, se nota que está este modelo educativo en la línea correcta, ¿no? Al haber llegado, por ejemplo, en la actualidad hasta más de 8,000 instituciones educativas en, wow, en los 5 continentes, una evidencia de estar en el dando de manera certera, ¿no? En el punto donde necesitan las personas, cada persona adquiriendo, incorporando en su propia experiencia estos valores, principios bíblicamente basados, ¿no? Que transforman a las personas, realmente hace que cada uno viva no apenas para las circunstancias presentes o inmediatas, sino que cada uno está viviendo de manera trascendente, ¿no? Esa transformación que cada uno vive, como nos mencionaba Sergio, los valores que están haciendo de una persona algo mejor. Los padres lo valoran y están, por supuesto, felices de ver a sus hijos de este modo, y podemos ver ahora nietos, bisnietos, tataranietos de estudiantes del sistema, ¿no? Tú fuiste parte de la educación adventista también, ¿no? Por supuesto, sí. Toda la educación hasta la universidad y, bueno, los diferentes niveles, ¿no? Y también la docencia. Entonces he podido notar la experiencia de estudiante, de docente, ahora en otras funciones también. Realmente convencidísimo, ¿no? De que se trata de un modelo divinamente pensado. ¿Quieres conocer más acerca de la educación adventista? Estamos ya en la última parte del año y de seguro estás buscando ya un colegio para tus hijos en la próxima gestión. Te invito a que ingreses a nuestra página educacionadventista.com. Y también si estás buscando una universidad, ingresa a la misma página y vas a poder ver cuál es la institución educativa más cercana a tu zona. También, personalmente, quiero invitarte a conocer una iglesia adventista. Ingresa a nuestra página encuentreunaiglesia.com y allí vas a poder ver cuál es el templo, cuál es la congregación más cercana a tu casa. Vamos a pedir la dirección de Dios ahora para poder estudiar este tema. Querido Dios, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar la Biblia con nuestros invitados y con todos nuestros telespectadores y seguidores de las redes sociales. Pedimos tu bendición y la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Eber, este es el tiempo para que usted nos muestre el marco temático de esta lección. Gracias, Rolly, y también gracias a nuestros amigos que están allí en el set de Nuevo Tiempo, ya para compartir con nosotros su conocimiento y sus experiencias. Y para ustedes, amigos que están con nosotros a través de la señal de Nuevo Tiempo en el Facebook o en el YouTube, es una alegría encontrarnos. ¿Por qué? Porque cada semana estamos aprendiendo nuevas cosas acerca de la educación cristiana. Y hoy estamos tratando un importantísimo tema, la ley y su rol en la educación. Es verdad que algunos cristianos se sienten un poco confundidos acerca de cómo funciona la ley en la vida de una persona. Lo primordial, creo que es que si entendemos que Dios es el primer y más autorizado maestro, la ley, que fue dada por Él, con seguridad tiene mucho para enseñarnos. Al enfocarnos en la ley como un factor trascendental para la educación de los individuos, necesitamos mantener en mente algunos aspectos que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, ¿qué significa amar y temer a Dios? ¿Por qué Dios eligió un canto como medio para que el naciente pueblo de Israel recordara los principios de la ley divina? ¿El obedecer la ley será que nos asegura el éxito en todos los ámbitos de la vida? ¿O cómo fue la relación de Jesús con la ley? ¿Y cómo es que Él es el mejor ejemplo para nosotros? Antes de retornar con nuestros queridos invitados, dirigidos por el pastor Rolly, deseo hacer énfasis en lo siguiente. La ley más importante de todas, la flor innata de todas las leyes, es la ley del amor. Se los recuerdo, está aquí en el Evangelio y también en el Antiguo Testamento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la mayor de todas las leyes. En los Evangelios nosotros podemos ver claramente que esto es lo que Jesús creía y vivía. Finalmente, deseo invitarlos a dar a la ley la oportunidad de demostrar que no solamente es una revelación de Dios, es también un elemento, un factor que funciona como una de las mejores instructoras para la vida. Volvemos con Rolly y sus amigos en los estudios de Nuevo Tiempo. Muchas gracias, pastor, por esa importante información. Bueno, vamos a ir al desarrollo del tema y ustedes tienen una palabrita allí en sus manos. Por favor, si lo pueden mostrar a la cámara. Pastor, ¿cuál palabra te tocó? Mandamientos. Mandamientos. ¿Cuál es el concepto que tienes de esta palabra? Bueno, mandamientos me viene en primera instancia, la idea de orientaciones divinas, uh-huh. Una configuración divina para la vida humana y además para la buena vida del ser humano, ¿no? Hay muchos que piensan que los 10 mandamientos se quedaron obsoletos en la cruz. ¿Están vigentes todavía? La felicidad no puede sufrir de obsolescencia, ¿no? La felicidad, el progreso, el bienestar que el Señor tuvo en su propósito y continúa teniendo para el ser humano, no puede quedar atrás. Alguien me decía, la muerte de Jesús no cambió la constitución del cielo, ¿no? Las leyes, los reglamentos. Es más, la cruz de Cristo confirmó los mandamientos. Confirma y enfatiza incluso sus beneficios, ¿no? Correcto. Sergio, ¿qué palabra te tocó? A mí me tocó institución. Institución. Ajá. ¿Cuál es el concepto que tienes? Institución, un establecimiento que está conformado por diferentes departamentos, ¿no es cierto? Es lo que se me viene a la mente, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo podemos aplicar y unir una institución, por ejemplo, adventista, cristiana, uh-huh. con la palabra que le tocó al pastor, mandamientos? Institución y mandamientos. Cuando el pastor hablaba de mandamientos, a mí se me venía a la cabeza normas, reglas, ¿no es cierto?, que han sido establecidas. Y obviamente una institución tiene normas, tiene reglas que uno tiene que cumplirlas dentro de la institución, ¿no? Okay. Yo hago, digamos, esa ligación entre las dos palabras. Muy bien. Vamos a centrarnos ahora en la palabra mandamientos y después de nuevo vamos a volver a unirlo con una institución, uh-huh. con un hogar cristiano también. Pastor, ¿cuál es la función que cumple la ley hoy en día? Bueno, sencillísimo. Depende cómo uno lo quiera ver, ¿no? También podría ser complicado. Pero la verdad que es imposible ver algún círculo humano, es imposible ver algún proceso humano o mecánico o técnico o tecnológico sin ley. Sí. No encontramos algo que funcione sin ley. Incluso desde el momento en que alguien, recuerdo alguna situación allí donde alguien intentó en una actividad, en un grupo de personas, decir, aquí la regla, la ley será que no exista ley. Ok, acabas de establecer una ley, le dije. ¿No? Es imposible un fenómeno, un proceso, un comportamiento sin norma, sin configuración, sin ley. Así que se nota que estamos hechos para vivir de acuerdo a algún formato, de acuerdo a alguna serie de regulaciones que permiten un buen funcionamiento, que permiten bienestar. Y eso lo aprendemos desde niños, Rolly, ¿no es cierto? Porque cuando uno es niño, pues tiene reglas o normas establecidas en el hogar. Correcto. Y cuando somos papás, establecemos las mismas reglas, ¿no es cierto? Horario de salida, horario de llegada, en fin, normas a las cuales nosotros nos vamos acostumbrados desde pequeños. Y creo que eso está relacionado fundamentalmente con la ley, ¿no es cierto? Ahora, que es establecida para nuestro propio bienestar. En el caso de la ley de Dios, ¿no? Es cierto que un hogar y una sociedad tiene que estar con reglas, pero vamos a centrarnos en los 10 mandamientos, uh-huh. porque es una de las cosas que Dios hizo que es más atacada hoy en día, que piensan que está obsoleta, que pasó de moda, ¿no es cierto? Sin embargo, aunque muchos nos tachan de legalistas, porque dicen que toda nuestra teología o nuestra doctrina la basamos en 10 mandamientos uh-huh. y nos olvidamos de la gracia de Cristo, ¿cuán cierto es esto? ¿Cuál es el papel de la ley de Dios relacionada con la gracia de Cristo? Bueno, seguir las leyes es prácticamente una manera, o sea, viendo ya de manera directa, ¿no? Sí. Sin rodear mucho, vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, considerar la ley de Dios, es precisamente la experiencia de vivir confiando en la gracia divina. Si no existiera aquella manera de existir, sencillamente hay una complicación mayor. A veces el ser humano no percibe que al dejar de lado los mandamientos de Dios se somete a muchos más mandamientos. En realidad se complica uno la vida con muchas más normas o imposiciones o esclavitud y dependencia de muchas otras situaciones que no permiten una vida libre, una vida tranquila, ágil, feliz, etcétera, ¿no? Y eso que mencionas es importante porque muchos creen que la ley de Dios es una serie de nos. No robarás, no mentirás, no haré esto, no. Entonces como que, no, yo no quiero vivir esa vida de esclavitud, ¿no? Prefiero ser libre. Sin embargo, hay que recordar que la función de la ley de Dios no es que te va a resolver los problemas. Tampoco la ley de Dios te va a salvar. La función de la ley de Dios es mostrarte que humanamente no es posible cumplir esos mandamientos, pero sí es posible con Cristo. Por eso hay un versículo que dice que la ley es nuestro ayo, ¿no? Es nuestra guía que nos dirige hacia Cristo. Guía, ayuda, apoyo. Correcto. Alguien incluso lo comparaba con un espejo. El espejo no te limpia, pero el espejo te muestra qué cosas están mal en tu vida, la suciedad, y te muestran que la limpieza está en Jesús. Nos envía a Cristo, ¿no? Nos envía a Cristo. Vamos a ir a unos consejos muy importantes ahora, pero después de la pausa estaremos hablando acerca de cómo la ley de Dios fue enfatizada en diferentes momentos de la historia en el pueblo de Dios. Enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. Querido amigo, si a ti te interesa conocer y aprender un poco más sobre las enseñanzas de Jesús y cuál es su voluntad para tu vida, la Red Nuevo Tiempo ha preparado este material para ayudarte a fortalecer tu estudio bíblico. Encontrarás muchos temas sobre, por ejemplo, lo que Jesús enseñó sobre el juicio, también lo que Jesús enseñó acerca de su regreso, y por ejemplo, lo que Jesús enseñó sobre el perdón. Si tú quieres adquirir este material, ponte en contacto con nosotros al número más 55 12 98 100 14 60 o ingresa a las páginas de abb.st/estudiarlabiblia o estudialabiblia.com. Ahora sí, seguimos con más de tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto hablando de un tema muy, pero muy interesante, la relación que tiene la ley con la educación. Interesante porque muchos piensan que la ley de Dios ya pasó de moda. En este programa estamos viendo que no es así, pero también vamos a desarrollar cuán importante fue la ley a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Por eso, junto a nuestros invitados, vamos a ver algunos versículos de la Biblia y uno de los primeros está en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 9 al 13, pero hay algunos versículos que son muy relevantes que hablan específicamente sobre la ley de Dios. El versículo 11 dice, cuando vaya todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escoja, leerás esta ley ante todo Israel, a oídos de todos ellos. Harás congregar al pueblo a los hombres, mujeres y niños, y los extranjeros que estén en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer a Jehová, y para que cuiden y cumplan todas las palabras de esta ley. Y también a los hijos de ellos que no la conocen podrán oír y aprenderán a temer a Jehová vuestro Dios. Aquí hay dos cosas que me interesan. Primero, es el tema de cómo es que se enfatiza la ley de Dios, ¿no? La ley que es clave en el pueblo de Dios, en este caso en los israelitas. Pero hay otra cosa. Dice, cuando el pueblo, cuando los extranjeros y cuando los niños oigan la ley de Dios, aprenderán a temer a Jehová. Ahí va la pregunta. ¿Qué significa temer a Jehová? Temer a Jehová. Incluso algunos pueden pensar que es tener miedo a Dios. A veces se asocia el temor. Básicamente, con miedo. Digamos, es la primera idea que se te viene a la cabeza, ¿no? Correcto. Cuando hablas de temor, o sea, automáticamente viene miedo, decir, pucha, ¿para qué voy a acercarme a un Dios que me da miedo? Correcto. Pero yo creo que si hacemos un análisis más profundo, vemos que si bien es cierto, digamos, Dios es un ser todopoderoso, inculcando las escrituras vamos a encontrar que Dios no es esa persona a la cual debemos tenerle miedo. Por el contrario, ¿no? Debemos amarlo. Yo hago la siguiente comparación, ¿no? Con mis hijos, por ejemplo, Rolly. Okay. Tengo tres pequeños. Los tres son totalmente diferentes, ¿no? Desde pequeños, como papás, tratamos de inculcarles el amor, ¿no es cierto? La obediencia, que te amen muchas veces por amor. Pero hay momentos en los cuales tienes que ponerte firme, tienes que ponerte rígido, hacer cumplir las normas de las cuales hablábamos hace un instante. Yo podría incluso compararlo con el hecho de que a veces nos vamos a un extremo en el que el papá se convierte, ya no el papá, sino se convierte en el amiguito del hijo, ¿no? De tal punto de que es cierto que hay que hacer amistad, pero en un punto donde ya no te ve como a un padre. Yo creo que tiene que haber, ¿no es cierto?, en el hogar cierto tipo de respeto de padre e hijo. O sea, hay una diferencia entre papá e hijo. Esa sería la idea de temor, ¿no? Ese respeto, exacto, con amor. O sea, el hijo sabe que puede confiar en su padre, pero sabe que no es su amiguito, es su padre. Así es, y le debe respeto. Correcto. Y lo que dice el pastor, ¿no es cierto? Hay cierto temor. Es decir, yo como hijo sé muy bien hasta dónde puedo llegar con los límites, sé que mi papá me ama, pero sé también que si desobedezco, van a haber consecuencias. Correcto. Entonces, estaríamos asociando la idea de temor con respeto, con amor. Así es. Ahora, en la vida del cristiano, hemos hecho una comparación con la relación padre-hijo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo esto se aplica en la vida del cristiano? ¿Cómo el cristiano puede aprender a amar y a temer a Dios? Ok. Si veo a Dios como un padre, entonces tengo en quién confiar y no tengo un Dios lejano, sino un Dios cercano. Y si puedo confiar con seguridad, no necesito tenerle miedo. El temor precisamente consiste en una capacidad y actitud de reverencia con amor. Es cierto, reverencia y respeto creo que son las palabras más asociadas a esta palabra temor, aunque en el español tiene otra connotación. Sin embargo, creo que es necesario, y había un autor que hablaba acerca de esta palabra que decía, cuando el ser humano aprende a temer a Dios, sabe cuál es su lugar, que es un ser humano, que no tiene la solución a los problemas de la vida y necesita de un Dios. Pero también aprende que cuando Dios está en su vida, cuando Dios está en su hogar, se da cuenta lo miserable que es, lo indigno que es de la presencia de Dios en su vida, y entonces vive una vida tratando de imitar a Dios. Y él decía, por eso el temor es positivo en la vida del cristiano. Claro, en el sentido de que también puede vivir confiado, tranquilo. Correcto. Porque se encuentra en la dependencia del Ser Supremo, que todo lo puede, todo lo tiene, todo lo puede disponer a favor de esa criatura que nosotros somos. Yo pienso que cuando solamente enfocamos el lado del amor de Dios, podemos llegar a creer que Dios es un Dios permisivo. Es decir, no importa, ¿no? Dios me va a perdonar, Dios es amor. Y hay muchas denominaciones que te predican eso. Pero no hay que olvidarse el hecho de que Dios también es santo, Dios es justicia y Dios odia el pecado. No al pecador, pero sí el pecado. Entonces, cuando estoy consciente que Dios me ama, pero también de que Dios es un Dios santo y Él me dio una orden de vivir en santidad, de ser santos. Esto lo podemos aplicar en la educación adventista. Creo que debemos enseñar a nuestros estudiantes y también en nuestro hogar que es cierto que Dios es amor, que Dios le va a dar oportunidad a nuestros hijos cuando ellos fallen, a nuestros estudiantes. Pero tienen que recordar que Dios también es santo y ellos son llamados a vivir un nivel de vida de un cristiano y tienen que ser un testimonio porque están frente a un Dios santo. Es muy complicado, Rolly, ¿no es cierto?, cuando vemos esa imagen de santidad. Sí. Porque o sea, ninguno de los que estamos acá en esta tierra somos santos. Correcto. Y a veces mucha gente que dice, bueno, para ir a la iglesia tengo que primero dejar mis pecados atrás, tengo que entrar primero limpio a la iglesia, y eso no es así. Y muchas veces los chicos cuando llegan acá a nuestros colegios, tal vez llegan con esa idea también, ¿no? Mucha, colegio adventista, puro santito, dicen, ¿no? Colegio adventista son puros santos. Pero la tal realidad, vez porque ven a los que ya fueron transformados. Puede ser, ¿no? Pero la realidad es diferente, ¿no? Sí. La realidad es diferente. Vamos a encontrar, así como en la iglesia, personas de diferentes personalidades, caracteres, que no son santos, pero que están en esa lucha por alcanzar la santidad. Y muchos de los chicos, como mencionaba usted, pastor, ¿no es cierto?, llegan y ven el testimonio de otros jóvenes que han cambiado. Entonces, cuán importante también veo yo, Rolly, es el testimonio personal de cada uno. Es decir, es verdad. Es cierto, digamos, podemos predicar a través de la Biblia, de que hay un Dios que es amor, un Dios que es santo, pero si nosotros no reflejamos en nuestra vida eso que estamos predicando, pues va a ser muy difícil que las personas crean en nosotros. Y como educación adventista es el reflejo de lo que nosotros estamos haciendo por los diferentes jóvenes. Es por eso que hay muchos papás que vienen a los colegios adventistas, y el pastor es testigo de esto, ¿no? Cuando vienen fundamentalmente al Departamento de Bienestar Estudiantil a dejarlos en la residencia, dicen, lo voy a dejar porque quiero que mi hijo cambie, ¿no? Sí, correcto. Lo ven como una oportunidad de cambio. ¿Y eso por qué? Entonces, porque nos ven a nosotros diferentes. Está entonces allí la percepción correcta, ¿no?, del modelo educativo. No está reservado o restringido a personas perfectas, digamos. Así es. No, la idea es justo la búsqueda de una vida mejor, la búsqueda de una transformación. No es en función de resultados, sino de objetivos, ¿no? Hubo un tiempo en las residencias, también fui parte de las residencias, donde la persona encargada, que se llama preceptor, y creo que fue junto con Bienestar Estudiantil, que decidieron que en cada cuarto tenía que haber uno o dos teólogos. O sea, habían estudiantes de la carrera de teología. Había uno de ingeniería, otro de administración, pero sí o sí tenía que haber un teólogo. Y a mí me tocó en ese tiempo, ¿no?, ser el teólogo o ser el pastor en ese cuarto. Ya. Y yo sentí esa responsabilidad. Así que tal vez cuando estaba entre compañeros teólogos no me levantaba temprano. Esperaba que los otros me levanten. Pero ahora, como tenía otros, esa responsabilidad hacía que me sea el primero en levantarme, que les haga leer la Biblia. Yo tuve la alegría, el gozo de ver que esos dos chicos que no eran adventistas, que no eran cristianos, aceptaron a Dios en su corazón y hoy son profesionales que trabajan en algunos cargos de la educación adventista. Entonces, pienso que influye mucho, y voy a rescatar lo que ambos dijeron, eso del testimonio que uno da. Pero ¿qué es lo que me motiva a testificar? Porque yo puedo aparentar algo, mientras estoy en público. Así es. Pero ¿qué pasa cuando nadie me ve? Pero cuando yo estoy consciente de que la presencia de Dios está en todo lugar conmigo, entonces soy obligado, soy motivado, como dice Pablo, el amor de Cristo me motiva a ser un ejemplo en el lugar donde yo esté. Ahora eso, esta experiencia y esa actitud es, por supuesto, con alegría. Correcto. ¿No? No siente uno un peso que lo obligue, sino al contrario, uno está disfrutando de hacer lo correcto, ¿no? Ahora, quería rescatar algo más. Cuando me tocaba orar, a estos chicos no les gustaba orar, ¿no? Eran los que siempre no querían ir a la iglesia, ¿no? Los rebeldes, como se puede decir. Pero al ver que alguien oraba y se arrodillaba, ellos hacían lo mismo por respeto. Es interesante, ¿no? Cómo nuestra actitud puede contagiar a los demás. Ahora, me imagino que en tus oraciones también pedías por ellos. Correcto, ¿cierto? Sí. Entonces, cuán importante es, ¿no es cierto?, que nosotros podamos sentir empatía por las personas, ¿no? Identificarnos con ellos. Porque muchas veces tal vez tratamos de aparentar lo que tú decías, ¿no? Somos perfectos, pero tus compañeros conocían muy bien tus debilidades, correcto, tus errores, porque convivías con ellos. Entonces veían en ti una persona con los mismos defectos, pero que estaba tratando de alcanzar, de superarse cada día, ¿no? Y eso creo que es lo que nos muestra precisamente la Biblia, ¿no? Es decir, la educación tiene que ser una manera de motivar a las personas a través de mi comportamiento, a través de mi forma de ser, ¿no? Que correcto, traten de imitarme. Y nosotros obviamente tenemos a alguien a quien imitar, que es Jesús. Y podemos vivir una vida de amor a Dios, pero también una vida que demuestra que tememos a Dios. Es decir, que vivimos una vida de ejemplo porque amamos a Dios, no solamente para aparentar. En el libro de Deuteronomio es interesante, ¿no? Que en Deuteronomio es más o menos el testamento de Moisés. Sí, es donde sí, él está muy preocupado por el pueblo y enfatiza mucho la ley de Dios. No se olviden, no dejen la ley de Dios. Pastor, ¿por qué Moisés enfatiza tanto el tema de la obediencia a los 10 mandamientos? Durante la permanencia o la vigencia del liderazgo de Moisés, que de paso es muy estudiado, ¿no? Los teóricos del liderazgo, los investigadores del liderazgo, sean cristianos o no, jamás serían capaces de dejar de lado la investigación del enfoque de Moisés, el liderazgo de Moisés. ¿Y qué está haciendo él mientras deja un legado? Ve que la centralidad de Dios en la vida humana tiene los mejores resultados, ¿no? Ofrece la mejor experiencia a cada individuo. Así que después de tantos años haber experimentado la ley de Dios y los beneficios en su vida y en el pueblo, cuando él tiene que despedirse, ¿Qué va a hacer? ¿Va a dejarlo mejor? ¿Quiere dejarlo mejor? ¿Quiere entregarlo mejor? Incluso en su discurso nosotros podemos notar que él dice, yo percibo que ustedes después de mi ausencia podrán en su debilidad desviarse. Permíteme leer ese versículo. ¿No? Sí. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí que vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará para prostituirse tras los dioses ajenos, wow, de la tierra donde va para vivir en medio de ella. Me dejará e invalidará el pacto que he concertado con él. ¿Cómo es Dios? De veras que estoy asociando nuevamente con la experiencia mencionada por Sergio, ¿no? La experiencia de padre-hijo, ¿no? El papá sabe, conoce las limitaciones, las debilidades, las potencialidades de sus hijos. Y en este caso está queriendo recordar a Moisés o a través de Moisés al pueblo que tienen la inclinación a olvidarse, tienen la inclinación a alejarse, distanciarse de Dios. La misma inclinación que tenemos hoy nosotros. ¿Qué ocurre con nosotros ahora, ¿no? En relación a nuestros padres, en relación al Padre Celestial, en relación a los principios que sabemos que nos conviene, que sabemos que los necesitamos, pero es natural aflojar en algún momento, relajarse en algún momento, y el Señor está allí recordando a través de Moisés al pueblo, no se olviden, no se aparten, no se distancien, no se desvíen. Volviéndolo tal vez al tema práctico que nos toca vivir, fundamentalmente aquí quienes tenemos pequeños hijos. La ley de Moisés, ¿no es cierto?, o mejor dicho, la ley, fue recordada por Moisés hacia su pueblo, ¿no? Quería que ellos no se olviden de la ley. Y es más o menos lo que pasa con nosotros cuando tenemos hijos pequeños. Un ejemplo rapidito. Le decimos, tienes que cepillarte los dientes después de cada comida, ¿no? Y otra vez, y al día siguiente. Y vas repitiendo, y les vas repitiendo, y les vas repitiendo, hasta que finalmente ellos aprenden y se hace un hábito en ellos, ¿no es cierto? Y creo que esa era la preocupación de Moisés, ¿no? Él sabía, había visto que el pueblo de Dios, cuando él estaba como líder, muchas veces se empezó a alejar. Y veía esa preocupación y decía y le repetía y le repetía y le repetía, tratando de que sea un hábito, ¿no es cierto?, el obedecer la ley. Y eso es lo que pasa ahora también, ¿no es cierto, Rolly? Nosotros tenemos la ley, conocemos la ley, sabemos la ley, pero si nosotros no hacemos un hábito de aquello que está escrito en la Biblia, difícilmente nosotros vamos a poder alcanzar, llegar, digamos, a ser seres perfectos o a ser seres santos. Hay algo que tiene que quedar claro, y creo que ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, de que la ley no es para salvarnos. No es que la ley nos salva, o el sábado, o otra acción, la que nos garantiza la salvación. Pero mi pregunta es la siguiente. Si la ley no salva, entonces, ¿para qué la Biblia enfatiza tanto obedecer la ley de Dios? ¿Y para qué tenemos que enseñarles a nuestros hijos a obedecer los 10 mandamientos? Claro, y creo que debe quedar claro, el Señor no tiene la finalidad de que nosotros tengamos como el objetivo de nuestra vida el cumplimiento de la ley. O sea, la ley no es el objetivo, no es la finalidad, ¿no? Es el ser humano. Dios está pensando en el ser humano, quiere beneficiarnos a nosotros. Y creo que allí queda para nosotros la posibilidad de captar este principio tan sencillísimo, ¿no? Que hay que ser creyente y obediente, ¿no? A veces nos limitamos o nos conformamos con muy poco, ¿no? Y muchas veces el cristiano con ser creyente ya se siente realizado. Y el Señor está procurando hacernos creyente y obediente. Y en cuanto a la ley, a veces es bueno recordar que la ley no me salva, sino que la salvación me hace obediente. Interesante. No, es fundamental caminar en esa ruta, dejarse guiar por el Señor. No vivamos solos, no luchemos solos. No vamos a lograr mucho, no vamos a ir muy lejos. Es mejor dejarse guiar por el Señor y Él hará de nuestra vida algo mayor, ¿no? Ahora, mencionabas acerca de la obediencia, David, ¿no es cierto? Yo lo comparo mucho con el tema de la familia. Cuando un hijo ama a su padre, obedece por amor. Correcto. ¿No? O sea, independientemente de que en la casa haya reglas, entonces uno obedece las leyes, las reglas en la casa por amor a papá. Correcto. O sea, no es necesario que papá esté cada rato diciéndole, ¿no?, que tienes que hacer esto o no hagas esto, ¿no? O imponiendo. Él ya sabe muy bien qué es lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Y creo que en ese aspecto, ¿no es cierto?, la ley, como tú decías, Rolly, no nos salva, pero si nosotros obedecemos la ley, lo hacemos por amor. Y ese amor va a permitir que nosotros en determinado momento podamos llegar a ser semejantes a Dios, ¿no es cierto? Y a través de Él, a través de su gracia, alcanzar la salvación. En el siguiente bloque estaremos hablando acerca de si la ley, obedecer la ley a Dios, significa prosperidad. A propósito, ¿qué significa esa prosperidad? ¿Tener mucho dinero, tener mucha fama, tener muchas casas? Vamos a verlo esto después de los siguientes anuncios. Enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. Volvemos con tu programa Código Abierto. Estamos hablando hoy acerca de la relación entre la ley y la educación. Quedamos con una pregunta en el aire y especialmente en el libro de Deuteronomio se dice al pueblo de Dios, se le invita a obedecer al Señor. Y si lo obedecía, pues los beneficios iban a ser que la lluvia iba a caer en su tiempo, ¿no? Que iban a ser prosperados. En ese tiempo y en la geografía en la cual vivían, eso era muy importante para ellos. Sin embargo, hay un peligro, que muchas denominaciones están predicando ahora un evangelio de la prosperidad. Es decir, trae aquí tu dinero o trae aquí tal cosa y Dios te va a prosperar. Parece una matemática, ¿no? O sea, obedece a Dios y todo te va a ir bien en la vida. Muchos se bautizan en la iglesia porque quieren que les vaya todo bien en la vida. Bueno, la pregunta ¿es realmente así? ¿Quién guarda los mandamientos va a ser feliz? ¿Es un camino de rosas y todo va a estar bien? Definitivamente no, ¿no? Quienes estamos ya durante varios años en la iglesia conocemos que no es así. Porque, o sea, el concepto de ir bien o de prosperidad es más amplio, ¿no? Definitivamente. Es decir, a ver, lo que tú mencionabas, hay mucha gente que entra a la iglesia porque dice, bueno, me voy a bautizar, voy a entrar a la iglesia y de seguro no voy a tener más problemas. Pero es cuando uno tiene mayores dificultades. Correcto. ¿Cierto? Y si nosotros entramos a la iglesia con ese pensamiento de que, bueno, me bautizo y ya mi camino se ha allanado, pues no es así, ¿no? Es decir, prosperidad para nosotros es alcanzar algo más allá de nuestras expectativas. Hay mucha gente que lo relaciona, como tú decías en la introducción, prosperidad en el hecho de tener riquezas económicas, de tener muchos, no sé, el tema de ser famoso, de ser exitoso, pero sabemos bien que eso no es. Es decir, estamos de paso en esta vida y nuestra prosperidad va más allá de aquello que nosotros podemos tener en esta tierra. Hay ejemplos como el de Juan el Bautista, que era aquel que anunció la venida de Jesús, la primera venida, preparó el camino, y Jesús comienza su ministerio y a Juan lo decapitan. ¡Wow! ¡Qué final! Un seguidor de Jesús tiene este final, mientras capaz el rey Herodes y su familia seguía gozando de la vida. Vemos el caso de Job, fiel seguidor de Dios, ejemplo, sus hijos también, y en un día lo pierde todo. Estos son ejemplos de personas, de cristianos, que están obedeciendo a Dios, pero probablemente les va a llegar la desgracia. Y capaz podemos colocar como ejemplo este año. ¿Qué año el que hemos vivido, no es cierto? Y hemos visto, año de pandemia. Y hemos visto que tocó a muchas familias temerosas de Dios, familias ejemplares, pero que capaz perdieron su empresa, perdieron dinero, perdieron capaz algún familiar. ¿Cuál es el mensaje que podemos darles a esas personas? Wow, de veras que para la expectativa incompleta quizá, en una percepción restringida de prosperidad o de una vida feliz, podría tornarse en una figura trágica, ¿no? La pandemia, la enfermedad, el fracaso, la bancarrota. Y te pueden decir, o sea, si vas a terminar así, ¿para qué ser cristiano, no? Ahí sí está, ¿dónde está tu fe? Justamente yo he encontrado ya muchas veces personas, ¿no?, que dicen, si voy a terminar así, yo no quiero ser cristiano, ¿no? Correcto. Y por supuesto, tampoco terminan todos los cristianos así, pero es parte de la lucha. Y la idea es que cuando uno decide entregar su vida a Cristo, empieza una lucha, inicia una nueva vida. Hay un nuevo yo, hay una nueva persona más completa, más implementada, más capacitada, más fortalecida. Entonces, cuando veo así, la vida real tiene de todo. Lo que cambia no es únicamente los resultados o las facilidades de la vida. Lo que cambia también es la implementación, el fortalecimiento de una persona que no está más solo, ¿no? Está enfrentando ahora con el poder de Dios, con la ayuda de Dios, con la presencia de Dios. Interesante. Y si tengo a Dios, no hay problema de lo que yo pierda. No hay problema de lo que ocurra en el camino. Es decir, la tormenta puede venir, al igual como está viniendo para aquel que no cree en Dios, va a venir para aquel que cree en Dios. Pero hay una gran diferencia, todos, ¿no? Todos igual. Dios estará contigo en medio de la tormenta. Es el punto de la diferencia, ¿no? Correcto. No estoy solo. El Señor está conduciendo la embarcación. Permítanme leer Hebreos capítulo 11, versículo 13, que dice así. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Me impresiona esto, ¿no? Es decir, Hebreos 11 habla de grandes personajes de la fe, ejemplos, pero dice, estas personas murieron sin recibir aquello que se les prometió. Es decir, muchos en vida no van a ver la promesa cumplida de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. O sea, los cristianos también mueren. Correcto. Los cristianos también, Sufren. También sufren. También se enferman. También se frustran. Correcto. También no reciben lo que parece que se les prometió, parece que no se les cumplió, pero eso no significa fracaso. La palabra de Dios dice así, continúa diciendo, voy a complementar, dice, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos en tierra extraña, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y me encanta el versículo 16, dice, pero anhelaban una mejor, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Yo podría aplicarlo a este año que hemos tenido. Hay muchas personas que fallecieron y fallecieron con esperanza. Amén. Durmieron que Cristo vuelve pronto, durmieron con la esperanza de que Cristo vuelve pronto, y cuando ellos vuelvan a abrir los ojos, verán la promesa cumplida, porque hay una tierra preparada, hay una patria celestial. Qué interesante es que ellos tenían una visión más allá de lo que el resto de las personas solamente miraban. Mientras la sociedad hoy está maldiciendo a la enfermedad, está desesperándose por la crisis económica, hay otras personas que son inamovibles, como dice la escritora Elena de White, como la brújula apuntando al polo. No se mueven, están siempre apuntando a Jesús. Es que sabe a dónde va, conoce Correcto. El final. Y sabe que es trascendente y sabe que es mejor. Y además te dice, no te olvides de mis palabras, no te olvides de mi ley. Y Deuteronomio también dice, estas palabras les repetirás a tus hijos. David, me gustaría que en este momento, por favor, hagas la conclusión y cómo aplicamos ese tema en la vida diaria. La verdad que para nuestros amigos, para nosotros, para la vida personal, familiar, tenemos siempre ese recordatorio de la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la conducción de la persona de Dios. No olvidemos, no nos apartemos, no nos distanciemos. Compartamos, transmitamos, dejemos un legado a nuestros hijos, ¿verdad? A la nueva sociedad que esperamos construir y con la que deseamos trascender también. Hay de parte de Dios orientaciones, recursos didácticos. Existe de parte de Dios una entrega personal, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Y esa su voluntad, manifestado, expresado en su carácter de amor, materializado en los 10 mandamientos, están presentes para cada uno de nosotros, disponibles como orientación, como un ejercicio de la libertad, a través de lo cual el ser humano puede decidir diariamente su felicidad, su prosperidad, su bienestar. Querido amigo, querida amiga, disfrutemos con nuestro Dios cada día, cada jornada, cada experiencia, en la soledad, en la familia, en la sociedad. Trascendamos porque hay una eternidad esperando por nosotros y para nosotros. Tu mundo en su mano está, el creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. A veces no sé si estoy vivo o estoy muerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué será que estas noches se sienten tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás obrando aunque no te sienta. Sé que estás obrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Y sé que voy a ganar, que voy a ganar esta pelea. Padre, aunque yo jamás consiga entender, pues me consuela saber una cosa. Me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Todo en su mano está. Ahora que hemos logrado una reflexión tan especial, tan particular, con el apoyo de la música, la alabanza, vamos a compartir también juntos una oración, confiando en nuestro Padre Celestial. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre bendito, estamos agradecidos una vez más, porque tu voluntad, tu entrega, a través de los 10 mandamientos que orientan nuestra vida, a través del sacrificio de nuestro Salvador Jesús, que ocupó nuestro lugar en una obediencia hasta la muerte, nos permite la seguridad de vivir, disfrutar y trascender, Señor, dependientes de ti. Colocamos una vez más nuestra vida, nuestra voluntad en tus manos y el deseo de agradarte siempre en todo, conscientes de que el ejercicio de nuestra voluntad al obedecer tus mandamientos nos permite realmente una vida libre y feliz. Nos entregamos una vez más nosotros y nuestra familia y nuestra felicidad, nuestras luchas, todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo tema el que hemos disfrutado. Esperamos que en tu familia las palabras de que Dios nos ha dejado, su santa ley, sean un ingrediente de todos los días. Recuerda ese versículo que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. También te invitamos a formar parte de la educación adventista con nuestros cientos de instituciones que tenemos en Sudamérica. Pero llegó la hora de colocar en práctica todo lo que hemos estudiado. Así que voy a pedirles a mis invitados que me puedan mencionar un versículo, el que más les guste, que hable acerca de la obediencia a Dios o acerca de la ley de Dios. ¿Está bien? Búsquenlo ahí en sus Biblias o si lo tienen de memoria también lo pueden mencionar. Yo voy a comenzar, ¿está bien? Me gusta el Salmo 119. Okay, el Salmo 119 dice así: bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Esa es una promesa que Dios hace: bienaventurados, felices son aquellos que caminan y andan en la ley de Jehová. ¿Tienes algún versículo allí? Entonces colócalo en los comentarios o puedes colocarlo en tu perfil, pero recuerda que tienes que etiquetarnos a Nuevo Tiempo y también con el hashtag Código Abierto. Pastor, tu versículo. Yo quisiera mencionar uno en la condición de hijo y otro en la condición de padre. Okay. Como hijo podría decir el del Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa relación de afecto, de amor con Dios. Y para padres, Isaías 54:13: todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Excelente. Sergio. Sí, Proverbios 6:20. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Por qué te identificas con ese versículo? Porque realmente, digamos, este versículo nos muestra lo que nosotros debemos hacer como hijos, ¿no? Cuando nosotros obedecemos a un papá, cuando nosotros hacemos nuestras las enseñanzas de nuestros padres, pues en definitivamente vamos a ser personas de bien. Vamos a poder, digamos, alcanzar nuestros objetivos. Los papás están ahí para cuidarnos, para amarnos, y en la medida en que nosotros obedezcamos los mandamientos de ellos que ellos tienen, en la medida en que nosotros aprendamos y pongamos en práctica las enseñanzas para nosotros, pues obviamente va a ser siempre para nuestro bien, ¿no? Y los consejos de papá y mamá pues son fundamentales para que cada uno pueda alcanzar su desarrollo personal. Excelente. ¿Cuál es el versículo que te gusta, que habla acerca de la obediencia, que habla acerca de la ley de Dios? Quiero saludar a Iván Ávila, que nos está viendo a través de YouTube, está mirando este programa. Saludos, amigo, que Dios te bendiga y a cumplir el desafío. La siguiente semana estaremos tratando de un tema también muy interesante. Quiero que vayas averiguando, ¿qué significa cosmovisión? ¿Y qué significa tener una cosmovisión cristiana? Te esperamos la siguiente semana. Aquí nos despedimos, pero solamente por ahora. Te invitamos a que continúes en la señal de Nuevo Tiempo. Nos vemos la siguiente semana en tu programa Código Abierto.